Tierra Libre. Un programa que no juega a las escondidas. Y bueno, acá empezamos a transitar este programa 400 acá en la colectiva, este Piedra Libre. Y como bien dijimos al principio, pero vamos a presentarla como corresponde. Hoy le toca la columna a Silvia Satulowski. Bueno, un poco interrumpida la semana pasada, pero ya repuesta como para poder que todo eso que nos quedó ahí, que queríamos saber, lo podamos retomar. Bueno, sí, la verdad que fue un acceso de tos que yo creo que me lo mandó el enemigo. Pero bueno, ya acá repuesta y con muchas ganas de poder digamos estar justo en estos, en el programa número 400, festejando con ustedes en este programa que ya se ha hecho, digamos, pilar de la radio. Un emblema de la radio, este programa institucional, así que bueno, para mí es un orgullo, un honor estar acá justo en este programa. Yo creo que por eso fue la tos. Ella dijo 3.99. ¿Cómo? No, ni muerta. Yo como Mirta, viste, re diva. Claro. Yo estoy en el 400 o nada. No, claro. Me parece muy bien, divismo y espectacularidad es lo que buscabas. Exactamente. Bueno, y justamente en relación a esto, yo había pensado, como es la primera columna del año, y justamente dentro de los 400, digamos, dentro del programa 400, es que quería recuperar algunas discusiones, porque muchas veces no sabemos hoy qué es lo que estamos discutiendo. Entonces, como hace 15 días se conmemoraron los 40 años del golpe militar en el país, el golpe cívico-militar en el país, la verdad es que yo tenía como una sensación de, bueno, tenemos que poner el correlato de qué pasó con la educación en estos 40 años, porque si no es como que no se entiende, digamos, cuáles son los ejes de discusión y por qué estamos discutiendo esto y no otra cosa, ¿no? Entonces, digamos, nosotros veníamos realmente en la década del 70, muy, digamos, influenciados. Cuando digo nosotros, digo los docentes, digo los enseñantes, ¿no? Uh-huh. Veníamos influidos por todo el sentimiento y el pensamiento del Mayo francés, de toda la pedagogía crítica de la mano de Freire, Giroux, Apple, que de paso, ¿no?, está a decir que le hicimos hace un par de años una entrevista que está colgada, sí, en la claro, página de la radio, sí, a Michael Apple, con las pedagogías críticas, digamos, produciendo ahí una ruptura con una educación enciclopedista y una educación disciplinaria, una escuela que ya no daba para más, y había, digamos, una idea sobre la emancipación a partir de la pelea por el saber y el poder, ¿no? Y y los que nos formamos, los que tuvimos, digamos, no sé, la dicha de formarnos en esos días, teníamos una discusión que era en ese momento, nos formábamos para el mercado de trabajo, nos formábamos para la vida. Los que nos formamos, digamos, en las pedagogías críticas, no teníamos ninguna duda que nos formábamos para la vida, para formar un pensamiento, para ayudar a pensar, para acompañar en ese pensamiento crítico, para desnaturalizar las desigualdades sociales, políticas, etcétera. Entonces, digamos, como que no había duda y el trabajo docente tenía una identidad clara, ¿no?, en ese momento. Después, digamos, y había experiencias muy interesantes, en Neuquén, por ejemplo, en las UAF, las unidades de acción familiar, donde se integraban los barrios y esto. Y realmente había una movida fuerte, digamos, ¿no?, en relación a esta educación emancipatoria. Y la discusión estaba ahí. Con la dictadura todo esto queda silenciado, ¿no? Muchos docentes desaparecidos, y discusiones que obviamente no se hacían por temor, por terror, porque el tratamiento del terror adentro de las instituciones escolares fue realmente tremendo, ¿no? Las instituciones formadoras, muchos docentes realmente excelentes al exilio, ¿no? Entonces, muchas discusiones quedaron silenciadas. Cuando vuelve la democracia, estoy haciendo un vuelo de pájaro, pero como para... Sí, ¿no? Se entiende. Cuando vuelve la democracia en el 83, había una necesidad como de retomar esas discusiones y de poner a la escuela en el debate público, ¿no? Entonces, mal, bien, jodido, después cooptado por el Opus Dei, hubo un Congreso Pedagógico Nacional, ¿no? Y entonces se convocó a todas las familias, a las madres, a los padres, a los chicos, a todo el mundo, a discutir en las escuelas, adentro de las escuelas, el perfil del egresado, para qué, y fundamentalmente la pregunta de para qué enseñamos, ¿no? En ese momento, por supuesto, lo cooptó Van Gelderen, la línea, digamos, de la iglesia de Van Gelderen, pero la discusión en los ámbitos académicos continuaba. En la década de los 90, digamos, ya con Menem... Perdón, pero lo cooptó numéricamente. Lo cooptó numéricamente, ¿no? Lo cooptó numéricamente y desde el punto de vista No ganó una discusión. Claro, sino que lo cooptó, digamos, bueno, numéricamente y con el poder de la iglesia. Claro, ¿no? Pero por el peso de sus propias... Hizo militancia de eso. Exactamente. Por lo que yo recuerdo. Exactamente, ¿no? Digamos, participaban en las discusiones en las escuelas, cooptaban las discusiones y moralizaban, ¿no? Y otro dato que quería, que ahora retomo, ahora que dije moralizar, en realidad en el año 73 se crea CETERA, ¿no? Y los docentes nos constituimos como trabajadores de la educación. Es decir, dejábamos la vocación y el apostolado para ser trabajadores de la educación. Después podemos decir que se ha corporativizado y se ha burocratizado, digamos, en algunos gremios. Pero en aquel momento, la lucha por los derechos de los docentes y de constituirnos como trabajadores, nos dio realmente una clara identidad, ¿no? Entonces, digamos, esto... Imagínense, digamos, ya 10 años después, en el 83, ya estábamos discutiendo esto adentro de las escuelas, ¿no? Ya con docentes, con derechos, con un estatuto, con un reglamento escolar, etcétera, etcétera. Ahora, en la década de los 90, que aparece la ley federal con Menem y con Susana Dezibe, que digamos que la te encantó. Sí, me hiciste recordar. No, la verdad que no es cierto. Me estás diciendo. No me acordaba de Susana, la persona. Susana Dezibe, que sí, también sí. Digamos, participó Guillermina Tiramonte y Daniel Filmus en aquel momento. Ellos se acuña en aquel momento el concepto de calidad educativa. La calidad educativa ligada al concepto de la eficacia y la eficiencia de los aprendizajes. A tanto invertimos, a tanto tenemos que llegar. Esto, digamos, tenía que ver con estos estándares de calidad, en una suerte de concierto mundial, universal, en épocas de globalización, digamos, a los que teníamos que dar cuenta los organismos internacionales de crédito. Ya, digamos, en los 90 estaba pasando esto. Ahora bien, en el 2001, ¿no? Esta discusión por la identidad del trabajo docente, qué es lo que enseñamos y para qué enseñamos, realmente sufrió una ruptura muy, muy importante dentro de las escuelas. Y la pregunta era, ¿para qué enseñamos? ¿No? ¿Asistimos o enseñamos? ¿Tenemos que dar de comer? ¿No? O vamos a enseñar. A nosotros no nos formaron para dar de comer. Nosotros tenemos que enseñar. Y ahí, otra vez, digamos, se empezó a abrir una cuña en estas discusiones que teníamos acerca de la emancipación y acerca del pensamiento como liberador adentro de las escuelas y como producción colectiva. Entonces, digamos, ya ahí teníamos, digamos, un primer problema donde se instalaba la cuestión de los dineros públicos, digamos, de la inversión o de la desinversión, cuando Menem decide descentralizar el sistema educativo y mandar, digamos, las escuelas a las jurisdicciones. Y, por supuesto, se crea una fragmentación del sistema educativo en general, donde hay jurisdicciones pobres, jurisdicciones más ricas, se empobrece mucho más el NOA, se empobrece el NEA y se empobrece el litoral, ¿no? Con lo cual, ahí, digamos, y hay, por supuesto, distintas ofertas educativas, por supuesto, mucho más pobres, digamos, en las provincias del norte y del litoral, y en relación a la capital federal, y, por supuesto, también en relación al sur del país. Entonces se produce una fragmentación muy grande del sistema educativo, el ministerio se queda sin escuelas, ¿no? Y cuando viene, el menemismo, el kirchnerismo, digamos, a partir del 2003, construye el problema de la enseñanza como desde el punto de vista del dinero. Es decir, salíamos de una desinversión, entonces ellos dicen, tenemos que invertir. Y ahí nuevamente se corre, se desplaza el eje de la discusión y se construye un problema a partir de la mercantilización de la enseñanza. Entonces fue la década, digamos, que más se invirtió en educación. Se invirtió el 6% del PBI. ¿No? Entonces uno dice, caramba, digamos, si se invirtió, digamos, el 6% del PBI, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo fue el resultado de esto que se invirtió? ¿No? Entonces, digamos, tendríamos como que señalar algunos ejes por los cuales pasó esta década acá, porque si bien, digamos, se dio esta mayor inversión, no hubo resultados, digamos, especialmente, digamos, cualitativamente importante. En la ley votada del 2006, en la Ley de Educación Nacional, la LEM, contrariamente, digamos, a lo que había pasado en el gobierno de Alfonsín, no hemos discutido nada. ¿Ustedes discutieron en la LEM? No. Tuvimos una propiedad nosotros desde nuestro lugar, ¿no? Claro. Bueno, pero digamos, en las universidades había por ahí alguna discusión muy académica y muy en algunos sectores y tal, pero no había una posición de saquemos la escuela a la calle, ni muchísimo menos. Entonces, digamos, lo que se hizo fue como dos cuestiones que me parece que son muy importantes como para marcar. La inclusión y la obligatoriedad, ¿no? La obligatoriedad hasta los 18 años, hasta, digamos, la totalidad de la escuela media, sí, ¿no? De la escuela secundaria, y la inclusión donde se ata la categoría alumno a la categoría pibe, a la categoría sujeto, digamos, ¿no? Sujeto de la enseñanza, ¿no? Entonces ahí se empieza, recién hablábamos fuera del aire sobre la pregunta de la corrupción, si es parte o no del sistema capitalista, y ahí se empieza a generar una especie como de subjetividad clientelar y hasta corrupta adentro de las escuelas mismas, ¿no? Entonces, hay un movimiento matricular entre los pibes que entran, se van, cobran la beca y se van. Y le piden, por favor, dire, fírmeme, ¿no? El papel para la beca. No, pero bueno, pero vos no estuviste. Pero bueno, no, sí, pero yo lo tengo que... Pero es mi derecho. Entonces el pibe se va con el papel. Y ahí, digamos, también la directora, digo, emblemáticamente la directora, pero todos, nos volvimos a preguntar, ¿para qué enseñamos? Volvimos a preguntarnos para qué enseñamos. En una discusión realmente, digamos, muy muy desafiante, ¿no? En términos de construcción de identidad del trabajo docente, ¿no? Porque nuevamente estábamos realmente con una falta de orientación en el para qué enseñamos. ¿Para qué enseñamos? Si total, el pibe viene, nos pide la beca, nosotros se lo damos, y el pibe de lo más contento. Entonces, ahí, digamos, como que no, digamos, se no sé si se dan cuenta que hay una se va desplazando, ¿no? Los focos de la discusión, hasta, digamos, llegar a prácticas corruptas, a omertá, a pactos de silencio adentro de las aulas, adentro de las escuelas, para conseguir, digamos, estas cuestiones de la beca y estas cosas. Por supuesto, acompañado por condiciones de trabajo precarias, los compañeros que están trabajando en el plan Fines, por ejemplo, la gente adentro de las escuelas está apagando incendios sociales, se generan programas socioeducativos, ¿no?, para poder paliar los efectos de la crisis social que se paga dentro de la escuela y a partir de las espaldas de los docentes muchas veces, ¿no?, que nuevamente se preguntan para qué enseñamos, ¿no? Y realmente la figura del bombero aparece como una figura digamos muy habitual adentro de la escuela, donde la gente dice, y yo estoy apagando incendio todo el tiempo, te lo dice el profesor, te lo dice la directora, te lo dice el supervisor, te lo dice todo el mundo, y yo estoy apagando incendio, y la verdad estoy contando los días para jubilarme, ¿no? Entonces hay algo de esto donde empieza a hacer agua el sentido de la educación y el sentido de la enseñanza, ¿no? Y donde efectivamente el dinero que se pone en computadoras, en libros, en programas de capacitación, que algunos de mayor calidad y otros más errática, programas a distancia, módulos, etcétera, digamos, no alcanza a dar cuenta de la crisis profunda en la que cayó, digamos, en la que terminó cayendo la escuela en la última década, ¿no? Entonces, claro, hoy, digamos, después de estos 40 años, así muy recorridos a vuelo de pájaro, pero como para tener una idea, digamos, ya, bueno, podríamos, digamos, seguir mencionando la ley de educación sexual, que ya le hemos tocado a nuestra compañera Gabriela Ramos, que, ¿no?, que intervino en el especial de género. Podríamos decir que hoy hay una discusión entonces por qué esto ha quedado tan tan destruida, digamos, esta idea de la calidad educativa, pero no la calidad educativa solamente en términos de eficacia y de eficiencia, sí, claro, ¿no? Que también hay muy pocos datos, por ejemplo, así como había pocos datos del INDEC, hay muy pocos datos de diferencia entre matrícula inicial y matrícula final, ¿no? ¿Quiénes empiezan y quiénes terminan, ¿no?, y cuántos empiezan y cuántos terminan, ¿no? Realmente había como pocos datos. Digamos, cuando uno intenta encontrar datos como para ilustrar esto, uno se mete en un fárrago bastante, bastante importante. Entonces, digamos, cuando nos encontramos con este estado de la educación, donde realmente hay muchos pibes que empiezan, digamos, que terminan la escuela primaria casi masivamente, ¿no?, y que empiezan la escuela secundaria, y que la escuela secundaria entre primero y segundo año queda en la mitad, claro, ¿no?, y que en la universidad, por supuesto, hace de embudo, ¿no?, y se deprecian, digamos, los títulos académicos, y se necesitan cada vez más maestrías y más doctorados y más postdoctorados para poder llegar a tener un puesto en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces se sigue, digamos, como abonando la idea de trabajamos para el mercado de trabajo. Entonces hoy la idea es, digamos, ya dejábamos que educábamos para la vida, sí, y ahora educamos para el mercado de trabajo, ¿no? Y digamos, y hoy entonces la idea es innovemos, porque esto no da para más, ¿no? La crisis es tan profunda que tenemos que innovar. Y la Escuela de Maestros de la Ciudad de Buenos Aires, otrora escuela de capacitación, prestigiosa escuela de capacitación docente en algún momento, creada en el año 83, justamente, ha mandado, digamos, en uno de sus cursos, un curso que me parece que es realmente emblemático de qué es lo que se está pensando en para esta la gestión, innovación. ¿Qué es para innovación? La innovación. Un curso que lo tengo que leer, porque discúlpenme que no lo pueda ni siquiera decir. Es un curso que se titula Emprendizaje. Uh-huh. Emprendizaje, ¿no? Emprendizaje para la nueva escuela secundaria, ¿no? Entonces uno dice, la palabra emprendizaje, y entonces ellos dicen, surge de la conjunción del emprendedorismo más el aprendizaje. Remite al empuje, la fuerza y la audacia del espíritu emprendedor ligado a la curiosidad, flexibilidad para el cambio y búsqueda de bienestar propios del aprendizaje como esencia humana. Bien, compañeros, a esta altura del campeonato, uno siente el pensamiento arrasado, ¿no? Uno siente el pensamiento arrasado. Acá no aparece esto, o sea, no sé si se dan cuenta, digamos, porque intenté tomar, digamos, últimos 40 años, porque este péndulo, este arco que arman estos 40 años, realmente es una sensación de, bueno, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde están los productos colectivos? ¿Dónde está esa idea de lo grupalista? No sé, pensaba, qué sé yo, en aquel momento, en los años 70, pensábamos desde la idea de las producciones de los grupos operativos, Enrique Pillon Rivière, toda la formación de lo grupal, uh-huh. ¿no? Los psicólogos sociales, con la escuela francesa de Luro, la pasada, etcétera. Digo, la verdad, bueno, hoy yo no sé, digamos, en qué ha quedado esto, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir mirando, sí. Vamos a seguir mirando esta idea del emprendizaje. A ver cómo se va plasmando en términos de que esto es lo que va esta línea del gobierno, y vamos a ver qué pasa con lo instituyente. Hasta cuánto, digamos, las instituciones, los compañeros, los docentes, los pibes, la comunidad educativa, se banca esto o vamos a desafiarnos a otra cosa.